no aprendo más. Siempre creo que el 52 me va a ir y no me entra. Oh. Señorita, señorita. ¿Sí? ¿Quién llama? Acá, probador 3. Ah, sí, sí. Por favor, sí, ¿me podría traer este pantalón en talle 56? 56, ya le traigo. ¿Sabe una cosa? De 56 no me queda. Pero la puta madre. ¿54? Gris claro, por favor. ¿54 gris claro puede ser? Gris claro, sí, está bien, traiga ese. Le traigo. ¿Qué parte no entiende que es 54 gris claro? Ay, vos tenés que 56. Frío que hace acá. Claro, pásamelo. Acá le conseguí un 56 gris claro. No es gris claro este. Este es gris oscuro. Pero qué pelotuda que es. ¿Cómo que no? Yo le traje uno gris claro. A ver, déjemelo ver. Uy, tiene razón, discúlpeme. ¿Qué me diste? No me diste el gris claro. Ese sí, dame. Acá se lo traigo. Gracias. A ver este. Ah, ahora sí. Ah, este está bien. Está muy bien este, lo llevo. Oh, nunca voy a terminar de entender que el 52 no va, no va. Señorita, señorita. ¿Sí? ¿Quién llama? Acá, probador 3. ¿Sí? ¿Qué precisas? Por favor, ¿me podés traer este pantalón en un talle más o dos, por favor, mismo color? ¿Qué color tenés? Gris claro. Bueno. ¿Me pasás ese gris claro que tenés ahí en 54? ¿Te lo dejo acá? Dale, gracias. Bueno, cualquier cosita llámame. Pero este no es gris claro. Perdóname, perdóname, no es gris claro. ¿Cómo? Te lo dejo acá, es trajiste gris oscuro. Ah, ya te traigo. Ay, Dios, pero qué pelotuda. ¿Se da cuenta? Bueno, a ver, acá te lo dejé. Ay, gracias, gracias. Ah, ¿y? Bueno, arrancamos bien. Esperá, ya te digo, un segundo dame, me lo estoy poniendo. Ah, este sí. Bárbaro, perfecto, lo llevo. Ok. No aprendo más. Siempre creo que el 52 me va a ir y no me entra. Oh. Señorita, señorita. ¿Sí? ¿Quién llama? Acá, probador 3. Ah, sí, sí. Por favor, sí, ¿me podría dígame. Traer este pantalón en talle 56? 56, ya le traigo. ¿Sabe una cosa? De 56 no me queda. Pero ¿puede la puta ser madre. 54? Gris claro, por favor. ¿54 gris claro puede ser? Gris claro, sí, está bien, traiga ese. Le traigo. ¿Qué parte no entiende que es 54 gris claro? Ay, frío que hace acá. Pásamelo. Acá le conseguí un 56 gris claro. No es gris claro este. Este es gris oscuro. ¿Qué pelotuda que es? ¿Cómo que no? Yo le traje uno gris claro. A ver, déjemelo ver. Uy, tiene razón, discúlpeme. ¿Qué me diste? No me diste el gris claro. Ese sí, dame. Acá se lo traigo. Gracias. A ver este. Ah,